en Costa Rica. A menos de 100 días de las elecciones generales, Costa Rica se pregunta por cuál de los 27 candidatos votar. ¿Por quién votar en Costa Rica? Es la pregunta del millón. Este pequeño país de poco más de 5 millones de habitantes ostenta un récord histórico con nada más y nada menos que 27 aspirantes a la presidencia de la República. Votar por el menos malo, votar por lo que hay o no votar parece ser una tendencia en América Latina y que no escapa a Costa Rica. Una tendencia que, a decir de expertos, viene deteriorando la participación democrática y el ejercicio ciudadano en América Latina. Génesis R. Cruz nos trae un reportaje especial sobre las elecciones en Costa Rica con análisis y voces interdisciplinarias que dan una panorámica desde diferentes aristas. Escuchemos esta producción de la Iniciativa Estudiantil Costa Rica Pregunta de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y la Iniciativa Ciudadana Ojo al Voto, con apoyo de Voces Nuestras. No le veo sentido a ejercer el voto. Pero si un voto no significa nada. ¿Votar? ¿Para qué? Esto no tiene solución. Te confieso, no sé por qué votar. Quedé sin aliento, solo compré los tweets. En Costa Rica, hace poco más de una década, se ha normalizado la idea de que en nuestro país no hay por quién votar. La sensación de que la oferta política durante los procesos electorales nos empuja a votar por lo que hay o simplemente a no votar ha deteriorado nuestra democracia. Esta noción conformista de la participación ciudadana ha permeado incluso la comunicación de la política partidaria. Menos malo es el mejor, por eso lo voy a elegir. Hoy, a menos de 100 días de las elecciones nacionales, Costa Rica se pregunta por quién votar. Según datos de la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, el bipartidismo tradicional de centroderecha está a la cabeza en intención de voto. José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, está ligeramente aventajado con un 19%, seguido por Linette Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, con 8%. El fundamentalista religioso Fabricio Alvarado, de Nueva República, ocupa la tercera posición y José María Villalta, del Frente Amplio, con tendencia de izquierda, ocupa la cuarta casilla. Desde antes de la pandemia, Costa Rica venía enfrentando desajustes macroeconómicos relevantes que se reflejaban en un alto déficit fiscal, una desaceleración de la producción, una alta tasa de desempleo, una proporción importante de empleo informal y un saldo de deuda del gobierno central creciente y cercana al 50% del PIB. En ese contexto, se enfrenta a la pandemia y los indicadores se deterioran considerablemente, con consecuencias negativas en la calidad de vida de los costarricenses. Es por ello que no debemos distraernos por una amplia papeleta de candidatos. Debemos concentrarnos y analizar aquellos que a nuestro juicio pueden atender esos enormes desafíos del futuro inmediato. En los últimos procesos electorales, los costarricenses nos hemos desvinculado mucho de los partidos políticos y hemos votado más por las personas. Esto aumenta la apatía, porque no está presente ese sentimiento de pertenencia y conexión con los programas de gobierno, con las ideas e ideales. Al desvincularnos del proceso electoral, estamos renunciando a darle a Costa Rica la oportunidad de volver a ser un país reconocido en el mundo por sus políticas públicas dirigidas al bienestar de la población, por sus avances tecnológicos, por la calidad de sus proyectos. Mi nombre es Marjorie Jiménez Varela, soy economista y jubilada. A estas alturas del periodo preelectoral, más de la mitad de la ciudadanía no tiene preferencia por una candidatura presidencial o partido político, pero un 75% sí tiene intenciones de votar. La indecisión, descontento o no pertenencia a un partido político lleva a las personas a cambiar su intención de voto constantemente y a último momento, o a desvincularse del proceso democrático a falta de buenas opciones. Sí hay apatía, pero no apatía necesariamente solo a las elecciones, sino a la participación política. Y creo que esa apatía pone más y más en peligro la naturaleza de la que somos parte. Sobre nuestro modelo de desarrollo o el modelo de desarrollo de Costa Rica, bueno, yo creo que en este momento es un modelo de gestión política que justamente no está en sintonía con la protección a mediano y largo plazo de los bienes comunes naturales, porque se sostiene justamente en actividades productivas extractivas, como son los monocultivos extensivos, entre otros. Y creo que también la apatía hace que no cuestionemos el mismo concepto de desarrollo. Y que desde allí creo que también tenemos que pensarnos los procesos político-electorales y los procesos de participación ciudadana en las decisiones de política pública. Mi nombre es Rebeca Arguedas Ramírez. Soy comunicadora, productora audiovisual y académica. Entonces, ¿por quién votar cuando no hay por quién votar? Parece contradictorio decir que no hay por quién votar cuando tenemos 27 candidatos. Pero tal papeleta más bien nos debe obligar a ser muy selectivos y tenemos las herramientas para ser selectivos. Tenemos que revisar qué queremos nosotros para este país y vincular lo que ofrecen los candidatos con lo que yo demando. Nos corresponde como electores darle a Costa Rica la oportunidad de retomar la senda del crecimiento y desarrollo económico más inclusivo, enfrentar los retos que nos demanda el nuevo entorno modificado por la pandemia, tomar conciencia que la pandemia acabó con formas tradicionales de hacer las cosas y que ahora se requiere temple, innovación, liderazgo para atrapar las nuevas tendencias y no permitir que por nuestra apatía, desinformación, desvinculación, continuemos sumidos en la desesperanza. La ciudadanía siente realmente un vacío de confianza en la representación política. Sin embargo, creo que también hay desinformación, es decir, entendida como una cantidad de información que no necesariamente es veraz. Necesitamos una reforma al sistema de elección en Costa Rica desde diferentes aristas. Y una de ellas son las cuotas que tienen, por ejemplo, en los medios de comunicación. En otros países tenemos la franja que hace que todas las personas candidatas tengan el mismo tiempo, a la misma hora y la misma cantidad de veces en los medios de comunicación. Eso es una condición verdaderamente democrática. Creo que tenemos que cuestionarnos profundamente la deuda política en este país y considerar otro tipo de procesos de involucramiento, no solo en los partidos políticos, en el sistema político electoral, sino también la participación que hacemos organizándonos, generando incidencia política desde la sociedad civil y generando también mayor participación en los gobiernos locales, en nuestras decisiones a nivel de nuestras comunidades territoriales más inmediatas, pero también en nuestras comunidades de sentido y otras pertenencias no territoriales. Asumir una ciudadanía activa y dejar de ser un país sin formación política ni memoria histórica es urgente. El futuro de nuestro país depende de nuestro compromiso ciudadano con la justicia social, los derechos humanos y la redistribución del poder y la riqueza. Por eso, nuestros representantes políticos deben de ser personas comprometidas con la visión del mundo que soñamos. Lo primero es que justamente no tenemos una educación formal e informal que permita que toda la sociedad tenga conocimiento sobre sus derechos, ¿verdad? Derechos humanos, pero también sobre el sistema que garantiza esos derechos humanos. Es decir, si no podemos entender, por ejemplo, la división de poderes, si no podemos entender la importancia del Estado de Derecho, claramente las personas no van a tener interés en participar en el fortalecimiento de ese sistema, que tiene muchos problemas, sin duda alguno, pero que al fin y al cabo es lo que nos ha resultado, que es lo que nos demuestra la historia, lo mejorcito, como diríamos en tico, ¿verdad? Y que de alguna manera ha sido lo que ha permitido tener avances y garantías en derechos humanos. Al mismo tiempo, el no participar en los procesos electorales o en los procesos políticos en general repercute justamente en que no haya una memoria histórica y por lo tanto no puede haber un ejercicio ciudadano realmente en ese sistema, ¿verdad? Y el punto es que ahora alguien va a ser elegido o elegida, y el poder entender que tenemos responsabilidad sobre eso y que vamos a tener que sufrir las consecuencias de eso, pues de alguna manera uno esperaría que la gente se involucre, pero cuando justamente sienten que no hay una relación entre su acción del ejercicio ciudadano, de ir a votar, por ejemplo, y los resultados, pues claramente esto termina en una apatía, en una ausencia en el voto que es totalmente comprensible, pero que justamente debería ser evitada. Soy Larisa Arroyo, soy activista feminista, abogada experta en derechos humanos, género y diversidades sexogenéricas. Soy la fundadora de la Asociación Ciudadana Acceder. Esta fue una producción de la iniciativa estudiantil Costa Rica Pregunta de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, con apoyo de la Asociación Voces Nuestras y la iniciativa ciudadana Ojo al Voto.